Reses, de nuevo para Navas. Iniesta. Va a meter la banda izquierda. Ahí está el niño, va Torres. Tranquilos. El centro, la frontal del área. Rechace para Ses, chuta y Ses. El balón para Iniesta. Iniesta, Iniesta, Iniesta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de España. Este gol puede valer un mundial. Ha marcado Iniesta. Don Andrés. Ha marcado Iniesta. Quedan 2 y medio para llegar al final de la prórroga. Ha marcado Iniesta. Y España va a ser campeona del mundo. Ha marcado Iniesta. Te quiero mucho, Andrés. Te quiero mucho. ¡Viva Andrés! ¡Viva España! ¡Ha marcado Iniesta! ¡Ha marcado España! Estamos a dos para ser campeones del mundo.